Y como les decía, después del informativo, después de ese último boletín de noticias que nos ha servido nuestro compañero Armando Tur, vamos a saber, vamos a hablar de las propiedades de los alimentos. Un espacio que se inicia hoy y que va a seguir todos los jueves aquí en nuestro programa. De la mano de una amiga, de una vieja amiga y colaboradora, digo vieja por los años que hace que nos conocemos, y que se llama, pues, Carmen Juan, y que ha colaborado muchísimas veces con nosotros. Ella sabe mucho de todas estas cosas y mejor un experto que nosotros les contemos cosas. A esta hora, en que posiblemente las señoras o los señores, los amos de casa, porque también los hay, estén en la cocina, entre fogones, preparando la comida, preparando las ensaladas, preparando los cocidos, preparando, bueno, cocidos quizá ahora menos, porque estamos en una época más de gazpachos que de cocidos, pero preparando la mesa y preparando la comida para la familia. Lo primero que vamos a hacer es saludar a Carmen. Carmen. Sí, perdona que antes me he reído sí. por lo de los años, porque también son los que tengo, ¿eh? No te creas, ¿eh? Bueno, tenemos todas, ¿eh? Sí, cada uno que aguante los suyos, que, ¿no? Que cada cual aguante su vela, ¿eh? Sí. Que ya no somos niñas de colitas, ¿eh? No. Bueno, tenemos 20 años y los que andamos a gatas. Exacto, y los que mamamos. También. Bueno, Carmen, estoy encantada. Ya la pasada semana, no la otra, ya te llamamos para hacer una presentación. Luego vino la pasada semana, que era fiesta, jueves, y por fin podemos hablar de las propiedades de los alimentos y de contactar contigo todos los jueves, porque es interesante saber lo que uno come, lo que uno compra, lo que uno tiene que hacer y dar ideas para cocinar, porque a veces llega un momento en que no sabes qué poner en el plato, no sabes qué poner en la mesa. Llega un momento en que estamos las amas de casa un poco perdidas y un poco hartas ya también. Entre que uno no tiene mucho apetito con el calor que hace. Exacto. Ya no se le ocurre nada que tenga sí. Y otra cosa, no sé si a ti te pasa, pero lo más divertido es cuando se sientan a la mesa y empiezan a protestar, ¿sabes? Eso. Es que también ocurre, ¿eh? Es que también ocurre. Parece mentira con el tiempo que he estado primero pensando, luego comprando, luego cocinando y ahora es que no me gusta, es que tiene cebolla, es que tiene ajo. Sí. Mi cachin la mar, Serena, porque es que... Bueno, hemos dicho o hemos anunciado, porque tú lo quisiste así, lo recomendaste, que íbamos a hablar de algo que es del tiempo, que algo que quizá en el huertecito muchos de nuestros oyentes lo tienen, y si no, pues se compra en el mercado, pero es del tiempo, es el pimiento. El pimiento y, si quieres, también un poco de la berenjena. De la berenjena. Porque son dos... Curiosamente les llamamos verduras, pero son frutos realmente. Son frutos. Claro, es el fruto de la planta solanácea, del pimiento, y supongo que la planta de la berenjena también se llama así, porque tienen sus semillas, es decir, son frutos. Y lo importante, en mi opinión, hoy tenemos frutas, verduras, de cualquier sitio y en toda época del año, pimientos, tomates, pero lo ideal para nuestro organismo, porque es lo que hemos estado haciendo durante miles, bastantes miles, quizás millones de años, es comer lo local y lo del tiempo, porque es a lo que nuestro cuerpo, además, es lo que nos pide, por algo la naturaleza nos da. Y ahora estamos todavía, porque en plena época de pimientos y berenjenas. Entonces... Perdona un momentito, Carmen, que no hemos dicho que a este espacio le vamos a llamar Vuelta y Vuelta. Vale, sí, si te parece como la tortilla, ¿no? Como la tortilla, sí, como la buena carne, como muchas cosas le damos vuelta y vuelta y así, pues ya tiene título este espacio. Muy bien lo que tú Vuelta digas. Y vuelta. Por algo eres la jefa, ¿no? Gracias. Mira, por ejemplo, el pimiento, que ahora está en su mejor momento, es una solanácea y es originaria de Centroamérica. La trajo Colón, es decir, vino a España muy pronto. Desde donde se extendió por todas las zonas templadas y subtropicales de los cinco continentes. En origen, o sea, el pimiento que se encontró Colón en América era picante, ¿eh? No existía el pimiento dulce. Y solo la manipulación que hemos hecho después ha conseguido estos ricos pimientos rojos, amarillos, verdes, también dulces. Lo que le da el picante al pimiento es una es capsicina, y entonces lo que ocurre es que si se come en demasía puede producir irritación, es decir, no es recomendable abusar del pimiento picante. Yeah. Que hay quien le gusta muchísimo, está muy bien, pero no abusar. Sin embargo, el pimiento dulce contiene todavía algo de esta capsaicina, y es lo que le hace, porque esto es este producto lo que hace es que estimula los jugos gástricos. Entonces ayuda a digerir. Si haces un guiso o una carne un poco así tal, un poquito de pimienta sin abusar, que ni siquiera se nota, pero está ahí, ayuda a digerir esta carne, ¿eh? Uh-huh. Nunca abusar. El abuso de cualquier alimento no es recomendable. Exacto. ¿Sí? Y el pimiento es aperitivo y tonificante gástrico. Sin embargo, hay gente a la que le cae pesadísimo el pimiento. Sí, lo comentaba Rafa antes, cuando ¿sí? yo decía que ¿sí? tenía muchas propiedades, que también tenía vitamina B2, vitamina B6, tenía hierro, muchas, tenía fibra. Dice, pues a mí me sienta fatal. Sí, pero lo que sienta fatal es la piel. Ah. Es decir, la forma más recomendable de comer el pimiento es asado y pelado. Asado y pelado. Claro, frito está muy rico, pero engorda porque le añades, claro, aceite, y el además aceite siempre tiene la piel. Pero si esta persona le gusta el pimiento y lo come asado, y claro, al asarlo automáticamente le quitas la piel. Que está riquísimo. Entonces, además. Claro, claro. O sea, que es la forma ideal de comerlo. Es muy rico, fíjate qué curiosidad. El pimiento es cuatro veces más rico en vitamina C que el limón. O sea que fíjate si es interesante comer pimiento. Y además también muy rico en provitamina A. Bueno, digo provitamina A porque la sintetiza nuestro organismo a través de los carotenos. Todas las frutas y verduras rojas, claro, amarillas y naranjas, como la zanahoria, sí, como el tomate, tienen carotenos, y de ahí nuestro organismo sintetiza la provitamina A. Uh-huh. O la vitamina A, ¿no? Por lo tanto, tiene además potentes antioxidantes que actúan como antiinflamatorios y protectores del sistema circulatorio. Es decir, también las personas que tengan problemas de circulatorios les uh-huh. conviene comer pimiento. La capsaicina, que es lo que te decía, es la sustancia que los hace picantes, ¿no? Los pimientos están indicados en caso de mala digestión, curioso, siempre pelados, por insuficiencia de jugos, o sea, cuando tienes la digestión difícil por insuficiencia de jugos gástricos, porque es lo que te he dicho, la capsaicina lo que hace es que estimula la vesícula biliar para que los produzca, ¿no? En exceso es malo, ¿eh? Y se recomienda en las dietas antiobesidad, no fritos, porque uh-huh. entonces ya las pifiado. Claro. Y los diabéticos los toleran bastante bien. Además, por su riqueza en vitamina C y provitamina A, protegen contra el cáncer, especialmente estomacal y colon. Una cosa importante, todas las frutas y verduras, todas, unas más que otras, protegen contra cáncer, todas. Unas más que otras. Es muy curioso, sobre todo si son frutas y verduras que puedas comer crudas, porque al cocer pues pierden muchas, claro, propiedades. O se hacen al vapor, si se hacen al vapor, sí, sí, por ejemplo, cuanto mucho menos mejor, ¿no? Cuanto menos. Los chinos tienen un sistema de cocer muy las verduras al dente uh-huh. y mucha otra cocina, ¿no? Pero es lo ideal. Hay gente que le molesta que crujan, pero es lo ideal. Apenas cocerlos, o sea, que sean fáciles de digerir, pero que sí, porque pierden muchas propiedades, vitaminas sobre todo, que se evaporan con la cocción. Y la berenjena también, sí, es una qué solanácea. Rica, qué rica. Sí, ahora también es una solanácea, pero esta no es originaria de América, sino de la India. y fue introducida en Europa por los árabes. Los minerales y vitaminas se encuentran en cantidades pequeñas en la berenjena, sin embargo, destaca en potasio, calcio, azufre, hierro y en vitamina B y C. La berenjena es diurética, estimula la capacidad de filtración de los riñones. Su consumo conviene en caso de cálculos renales, retención de líquidos, hipertensión arterial, afecciones cardíacas, digestiones pesadas y problemas biliares. Es también un laxante suave. Son muy ricas en elementos fitoquímicos. Los elementos fitoquímicos se está comprobando cada vez más que todas las frutas y verduras están llenos, que ni siquiera saben exactamente ni qué trabajo realizan ahí, ¿sabes? Pero estas sustancias protegen contra la formación de cánceres. Por eso hay que comer siempre lo más posible frutas y verduras. Las berenjenas contienen una cierta cantidad de solanina, que es un alcaloide tóxico que desaparece al madurar. Por eso nunca verás a nadie que coma berenjenas verdes, porque son incomestibles. Sí, que caerían como un petardo. Incluso maduras, te recomiendan que las cortes, las sales y las dejes escurrir como mínimo 15-20 minutos y sueltan un jugo oscuro. Sí. Y de esta forma son más fáciles de digerir, ¿no? Se les quita la acidez. Sí, sí, sí. Y la mejor forma de comer berenjenas también son asadas, por lo tanto, una receta, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo rica, lo riquísima que está una buena ensalada de pimientos y berenjenas asados. Asas también un tomatito, si te gusta un poco de cebolla, también la puedes asar un poco para que quede más suave. Y se hace una ensalada de pimientos y berenjenas asadas ideal para ideal, ahora. Ideal, ideal. Si además le pones un poquito de pez sec o un poco de bacalao desalado, que tú misma vayas desalado en casa, así troceadico, casi que tienes con un poco de pan o un poquito de patata hervida, tienes una así comida con piel, completa. La patata con sí, piel, sí. Fría y después sí, pelada. Sí, la haces, sí, sí, la pones al lado y yo me encanta el plato de esto asado con su aceite de oliva, su poquito de sal, ajo, si te gusta. El ajo también es... Dicen que el ajo tiene muchísimas propiedades también. Bueno, todo. Todo. Todo ajo y cebolla también son altamente cancerígenos, ¿eh? Y son antibióticos naturales. Anticancerígenos. Y antibiótico natural, ¿eh? O sea, con catarros y tal, por ejemplo, en invierno y eso, abusar si es necesario del ajo, la cebolla, el puerro, todas las liliáceas, porque son muy buenas contra el catarro. Si te parece bastante... Muy ¿por bien. Hoy, ¿eh? Sí, por hoy nos por hoy bien, porque quedan 10 minutos dirás, para las 2 de la tarde y proponemos qué tema. Tú me dices el tiempo más o menos que sí, me das está, y yo ya está, lo calculo. Está bien por hoy. ¿Y qué propondríamos para la próxima semana? Bueno, como hoy hemos hablado de mal llamadas verduras, que son sí. frutos en realidad, podemos hablar, por ejemplo, de la uva sí. y de los higos que todavía quedan, que también son muy interesantes. Perfecto, la uva que está a puntito de claro, que por eso, podamos que es la ya época que vendimiar. Empieza. Sí, sí, Y ¿te parece? Y los Y los higos higos que que, todavía bueno, están, vamos. están ahí, Para los que cerditos te como como, yo. que te como. ¿Sí? Los higos hay muchísimas variedades. Sí, bueno, de todo, ¿eh? Porque de pimientos y de berenjenas... También hay. Sí. Muchísimas variedades. Hay berenjenas incluso blancas. Sí, la piel blanca. Sí. Berenjenas, sí, rarísimas. O sea que de toda clase de alimentos hay mucha variedad. Frutas y verduras hay mucha variedad en general. ¿Te parece bien? Muy bien, Carmen. Pues la próxima semana seguiremos hablando aquí en este espacio que nos hemos montado los jueves a esta hora en que pensamos que nuestros oyentes y nuestras oyentes agradecen vuelta y vuelta, y volveremos el próximo jueves a esta misma hora con temas interesantísimos que nos propone Carmen Juan. Muchísimas gracias y que pases una buena semana. Gracias, igualmente. Gracias. Un beso.